Entra en el enlace cómo y lee las instrucciones para poder editar un wiki. Una vez que hayas hecho esto, vuelve a la página principal. Pincha en el enlace que lleva tu nombre y teclea dentro de tu propia página lo que quieras. Puedes introducir fotos, puedes introducir música, puedes introducir incluso tu voz, como este podcast. ¡Ánimo! ¡Puedes hacerlo!